Las cosas de la vida sí que son curiosas. ¿No les parece? Hoy estamos radiantes y fuertes. Mañana estamos tristes. Pasado mañana melancólicos o divertidos. Pero nunca sabremos realmente lo que nos va a pasar, ¿verdad? Igual le sucedió a nuestra amiga Vicky cuando empezó esa semana. Una semana que arrancó con la esperanza de que aquel estado de felicidad le duraría mucho, pero mucho tiempo. Amor, así de sencillo. Sí, ya voy, un momento, ya voy. Vicky, soy Carmen, abrime. Ay, hola, pero ¿cómo estás? ¿Qué te trae por aquí? Vení, contame. Venga. Vine a dejarte esta revista que tiene unos diseños lindísimos para pintar sobre cerámica, mira. Ay, mira qué belleza. Está lindísima. Ay, muchas gracias. Pero sobre todo vine a que me contés qué está pasando en esta casa. Porque ayer te vi salir hecha una reina, mujer. Ay, Carmen, bueno, y Ayuna también tiene su corazoncito, ¿no? Pero qué bicho nos picó los dos. ¿Están de aniversario? ¿Se pegaron la lotería o qué? No, nada del otro mundo. Salimos con Miguel a cenar y después él y yo pues nos fuimos a bailar y después nos perdimos por ahí. Ay, no, mujer, no sigas que me muero de envidia. Ay, tan exagerada. Exagerada. ¿Sabes cuánto tiene Rafa de no llevarme a bailar? No sé. ¡Como 5 años! Ay, pues Miguel tampoco es mucho de salir, pero últimamente está tan cariñoso. ¡Ay, los hombres! ¿Quién los entiende? Ay, ojalá te dure bastante esta luna de miel. Ay, gracias, Carmen. Lo mismo quiero yo. Doña Amanda, ¿en cuál gaveta guardo estas prensas? En la del centro, por favor. Ay, Natalie, pero te dije que no me digas Doña Amanda, me hace sentir muy vieja. Ay, perdón, señorita Amanda. Natalie, hagamos un trato, ¿de acuerdo? Olvida las formalidades y solo dime Amanda, ¿está bien? Está bien, Amanda. Ah, así está mejor. Bueno, y ahora pásame esos paños para cambiarlos, ¿ok? Ya regreso, Natalie. Con mucho gusto. ¿Aló? ¿Salón de belleza Venus? Ah, no, soy su asistente. Deseo una cita. ¿La dirección? Sí, con mucho gusto. Bueno, usted conoce el barrio Las Brisas. Entonces, del mini super Las Brisas, camina una cuadra más hacia el sur. Sí, hacia el sur. Y al empezar la otra cuadra, en la pura esquina, ahí se va a encontrar con el salón. ¿Aló? Qué extraño, se cortó la llamada. Señor, ¿qué señor fue el que llamó? No lo sé, no me dio su nombre. Pero, ¿no dijo cómo se llamaba ni qué quería? No, pero, solo preguntó la dirección. ¿Cómo? Pero, qué raro, no se anotó para una cita y... ¡Ay, Natalie! ¿Le diste la dirección a un señor desconocido? Sí, me pareció natural. Bueno, usted necesita clientes nuevos, que la gente conozca el salón, que... Sí, pero, Natalie, esas cosas mejor las atiendo yo, ¿de acuerdo? Perdón, señorita Amanda, yo no pensé que las... ¡No me llame señorita Amanda! Y por favor, Natalie, no le des la dirección de este lugar a ningún hombre. ¡Nunca! ¡Nunca! No, nunca debemos desesperarnos, señora. Para todo hay solución. Le voy a hacer el trámite ahora mismo. Ay, gracias. Aquí tiene, señora, eso es todo. Muy amable, joven, muchas gracias. Y de ahí, Miguel, amaneciste cambiado. ¿Qué te pasa? El primero en notar el cambio de Miguel fue su compañero de caja, Felipe. Después lo notarían los demás empleados del banco. Porque esa mañana, Miguel lucía como nunca, con su mejor peinado, su corbata a rayas y una deslumbrante sonrisa. ¡Qué bárbaro este Miguel! Ayer ni saludaste y hoy no has parado de sonreír. ¿Qué te pasa? ¿Te aumentaron el sueldo o te nombraron diputado? No, nada de eso. Simplemente un hombre que vuelve a tomar las riendas de su casa. ¿Cómo entendés? ¿Estaban tan mal las cosas con tu doña? Bueno, no era que estuvieran mal. Lo que pasa es que vos conocés mi carácter. De ahí, se me había ido la mano con Vicky. Pero ayer nos contentamos y el río volvió a su cauce. Bueno, pues te felicito. Mira, hablando de mujeres, ¿cómo está tu vecina? ¿Cuál vecina? La que me contaste ayer, la que vive frente a tu casa. Ah, sí, la peluquera. Dijiste que está guapísima. ¿Cuándo me la presentás? No sé, podríamos ir un día de estos a cortarnos el pelo. Claro. Bueno, que te lo corten a vos, porque yo con estas entradas lo que me pueden cortar es el cuero. Natalie, deja esos cepillos, quiero hablar contigo. Sí, dígame. Discúlpame por los gritos. Yo en realidad no quería... No se preocupe. En realidad yo estoy acostumbrada. En mi casa todo el mundo grita. No, pero tengo mucha pena contigo porque... Porque me salí de mis casillas. Bueno, seguro es porque usted... Bueno, no, en estos días han pasado algunas cosas que me tienen nerviosa. La verdad es que yo estoy igual. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y por qué no me lo contaste? Es que me da pena contárselo a usted. Mira, señorita Natalie, hagamos un trato. Ay, no me diga señorita Natalie. Ah, ¿ves qué feo se siente? Mira, Natalie, hagamos un trato de amigas. Siempre que nos sintamos mal, nos vamos a apoyar la una en la otra. ¿Qué te parece? Trato hecho. Trato hecho.